se le preparaban platos especiales con arreglo a las prescripciones de los médicos. Pero todos aquellos manjares cada vez tenían menos gusto para él, y cada vez también le parecían más repugnantes. Para la defecación tenía preparativos especiales, y era aquello un martirio, martirio causado por la inconveniencia y el mal olor, y por la conciencia de que otro hombre asistía a aquel acto. Sin embargo, en aquella práctica desagradable, Iván Ilich halló un consuelo. Provenía este consuelo de hallarse servido por cierto mujik llamado Gerasim. Gerasim era un mozo joven, fresco, rollizo, siempre alegre y de rostro claro. Al principio, la presencia de aquel hombre aseado y sano admiraba a Iván Ilich. En cierta ocasión, al levantarse del orinal, sin fuerza para vestirse, cayó sobre una butaca, mirando con terror sus pantorrillas descarnadas. En el mismo instante entró Gerasim, calzado con gruesas botas, despidiendo un agradable olor a brea y a aire fresco, con paso fuerte y seguro. Llevaba limpia camisa de percal que había levantado sobre sus brazos potentes y jóvenes, y conteniendo la alegría de vivir para que no apareciera en su claro rostro por no ofender a Iván Ilich, aproximóse al orinal. «Gerasim», dijo con voz rendida el enfermo. Gerasim se estremeció, temiendo haber cometido una torpeza, y con movimiento rápido volvió hacia Iván Ilich, su rostro fresco, bueno, sencillo, joven, apenas cubierto de vello. «¿Qué desea, señor?» «Creo que eso ha de serte desagradable. Perdóname». «No puedo». «¿Qué dice, señor?» Gerasim mostró sus dientes blancos y jóvenes.